Hasta aquí la mar de noches en los 40 principales. Adiós, chicas. Un saludo también cordial a toda su audiencia y sobre todo a la que se queda para compartir este espacio que ahora en los 40 principales comienza a emitirse durante los próximos 59 minutos y 15 segundos. Se llama Ingravidez. Volvemos después de un mes y 12 días, ha sido un mes y 12 días de ausencia. Teníamos ya ganas de ingravitar, teníamos ganas, aunque por otro lado también nos sentimos un poco como oxidados y de esto de ver el micrófono, la luz encendida, nos da como un rollo así de ¿cómo se hace esto? Nos sentimos también violentados por esa versión de Biffy Clyro que ha sido número uno en el Reino Unido, Dios mío. También estamos ilusionados porque estamos preparando un blog para exponernos un poquito más durante todos los días del año, como tratamiento también a nuestra pereza social autoinducida. También tenemos muchas ganas de música en directo. Y lo más importante, pues eso, contentísimos de que una vez más hayas sintonizado con nosotros en esta edición número 626 de Ingravidez, el programa, llamémosle indie o alternativo, de los 40 principales. Saludos de Ramón Redondo, que os habla en nombre de todo el equipo que lo hace posible. En nuestro último programa de 2010 recordamos los momentos ingrávidos del año y esta canción para nosotros ha sido una de las del año pasado. Querido usar esta canción para transmitir esa alegría, ese contento que tenemos de estar de nuevo en las ondas, repito, aunque hoy pues, se nos trabará la lengua y ese tipo de cosas que ocurren cuando uno está como desentrenado. Para salir del letargo, sirva este Not in Love de los canadienses Crystal Castles con la voz de Robert Smith. La canción ya era del repertorio del grupo, pero después no sabemos cómo los astros, quizá el destino, unieron a Robert Smith y a esta pieza, a esta canción, y el resultado es magnífico. Habiendo escuchado esta y después la original para comparar, pues sin duda no hay color, porque es la voz de The Cure la que le da una calidez especial a esta pieza, que debería ser uno de los temas que más rompan las pistas de bailes indies, sí o sí, si no lo está haciendo todavía, porque llevamos una temporada que no salimos, pero eso lo vamos a arreglar de aquí a nada. Vamos a estar pinchando, pues yo creo que en apenas 10 días, ahí empezando el año con energía. Bueno, en el programa de hoy vamos a tener nuevas de grupos nuevos, canciones nuevas de grupos ya conocidos, aunque la primera que hemos puesto era esta, que ya nos asaltó en los últimos programas del año pasado y pusimos varias veces porque, bueno, nos parece un temazo. De hecho, de algunos sitios hay un blog que nos, un blog de la guía Go, de los que hay en esa página, que nos, bueno, tuvo la gentileza de invitarnos a que eligiéramos lo mejor del año desde nuestro punto de vista, y esa canción ha sido una de nuestras elecciones. Lo hemos puesto también en nuestro Facebook, por si os interesa también opinar respecto a qué es lo que más valoráis ahora ya con un pelín de distancia, aunque solo sean apenas 15 días desde que finalizase el año pasado, pues eso, lo mejor de 2010. También hoy, como segunda semana de mes que es, vamos a contar con la presencia de Mr. Gallagher, que por segunda vez irrumpirá en las ondas ingrávidas. Y dicho esto, pues no nos queda más que seguir con otra de nuestras bandas favoritas. Cada vez están más alejados de Europa. De hecho, con su último disco, Invented, que salió a la venta en otoño, pues creo que apenas han venido a hacer algunos conciertos en el Reino Unido y poco más. Pero bueno, a veces ocurre que se rompe el puente y con ellos nos tememos que ha pasado un poco. Una lástima. Hablamos de Jimmy Eat World. Desde ese álbum, los de Arizona nos presentan un nuevo single llamado Coffee and Cigarettes. ¿Y cómo está la cosa con lo de la ley antitabaco? ¿Queréis que me moje y todo? Coffee and cigarettes. Pues no nos vamos a mojar, no pienso dar mi opinión sobre la ley antitabaco. La canción se llama Coffee and Cigarettes, como aquella película de Jim Jarmusch, y no lo vamos a hacer porque en estas semanas que llevamos de ley hay gente que se ha manifestado y a mí no me ha gustado. Algunos famosos o gente a la que tenía en estima se han manifestado pensando lo contrario de lo que yo particularmente pienso, y de esto que ya me han empezado a caer mal. Entonces no vaya a ser que lo que cuente pues haga que nos ganemos la enemistad de alguno. Yo creo que lo que queda al final es que las sociedades tienen que saber encontrar el equilibrio entre las libertades y los respetos. Y ahí lo dejamos. La voz tersa y dulce femenina que acompañaba a la de Jean Atkins, de Jimmy Eat World, es la de una amiga del grupo llamada Courtney Mary Andrews, que es también de allí, de Arizona, una cantautora, y bueno, pues le dijeron, oye, cántate esta canción con nosotros en el disco. También alguna vez creo que ha subido al escenario a estar con ellos. Vamos a seguir en Estados Unidos, en Norteamérica, y enseguida, cuando acabe la siguiente pieza, vamos a recibir al mismísimo señor Gallagher, otro personaje que pulula por el universo ingrávido. Siempre cuando empezamos temporada, pues nos gusta, también lo hacemos a veces, en mitad de temporada o cuando acabamos, reposicionar esto, ¿no? Porque siempre hay gente que escucha un programa por primera vez, alguno que estaba esperando que en este momento sonara justo en este momento lo último de David Guetta y está como diciendo, pero bueno, ¿esto qué es? Bueno, pues este es un programa que navega en otros territorios, a veces alejados de lo que ahora se lleva, de lo que llena las pistas de baile masivas. Y para que algunos se hagan una idea o un posicionamiento, hoy en la mesa del estudio en el que estamos haciendo radio tenemos dos revistas. Y en el amplio, muy amplio, amplísimo arco que hay entre esas dos revistas nos movemos. Una es el Rock de Luz, que trae aquí un especial 2010 con lo mejor del año, incluyendo una foto, me ha gustado mucho, de Toy Story 3. Y, en fin, no vamos a entrar a analizarlo, pero me gusta la película Toy Story 3 y lloré viéndola hace no mucho. Y la otra que tenemos aquí es Rock Zone, que también los mejores discos de 2010, con The Damned Things en portada, Pearl Jam, Arcade Fire. Precisamente hoy, lo nuevo de Pearl Jam, que es en directo, va a sonar. Pero antes hay espacio para una banda de Kentucky, fijaos, nos vamos de Arizona a Kentucky, llamada Cage the Elephant. Esto está incluido en su segundo disco, que sale a la venta con este año 2011. La canción es Shake Me Down. Shake me down. Not a lot of people left around. Who knows now? Softly laying on the ground. Oh, not a lot of people left around. batería inconfundible, la de esta canción de los hermanos Gallagher, que usamos como sintonía de esta sección del programa. Señor Gallagher, Mr. Gallagher, bienvenido de nuevo. Buenas noches. Buenas noches. Segunda intervención en Ingravidez. Ha pasado mucho tiempo, sí, sí, ¿no? Sí, una eternidad, ¿eh? Nos lo tomamos con calma, nosotros los primeros. Estamos desentrenados hoy, me cuesta todo, estoy como anquilosado. Bueno, en fin, ya supongo que has tenido muchas vacaciones. No vivo mal. Pero así hoy volvemos con una carterilla llena de boletos premiados, la verdad. O sea que, joder, porque es un lujazo de repente abrir primer programa del año y poder escuchar lo nuevo de Pearl Jam, aunque sea en directo, lo nuevo de REM y otras bandas nuevas. Seguro que tú nos vas a traer también una banda de esas nuevas que acabas de descubrir o que lleva poco tiempo en el... Sí, sí. Yo la he descubierto hace poco, llevan un año, año y medio, y además se les puede ver pronto en Madrid. ¿Van a estar tocando? Uh-huh. Van a ir de teloneros de White Lies. Hostia, entonces lo vaya a ver seguro, iba a decir, bueno, lo guarden. Hoy has disfrutado estas fechas con la música, que no puede vivir sin ella, ¿o? Sí, bueno, tuvimos que hacer un alto familiar, por así decirlo. Ajá. ¿No? Pero sí, desde la última intervención estuve en el concierto de NGNT en la Riviera, que era la segunda vez que los veía. Los vi hace tiempo en la Heineken y bien, me lo pasé bien, me gustó el show, la gente lo disfrutó. Y además luego tuvimos la oportunidad de charlar con ellos unos minutos en el after show, un privilegio. Con Van Mingarden y compañía. Todo esto ya por ser... Sí, todo por haber aparecido aquí en este programa. Claro. La hostia. Porque yo llego y digo, soy Mr. Gallagher. Mr. Gallagher, pase usted y demás. Y bueno, pues bien, allí tomamos una cervecilla, chapurreamos un poco inglés. Los tíos son tan cortadillos como parecen en el escenario incluso. Y luego la verdad es que he detenido un poco mi actividad musical, porque ya, pues eso, sí, la es familia, lo que pasa, Nochebuena, sí, Navidad y tal. Yo también, en estas fechas... Me noto a veces como desubicado, ¿no? Porque resulta que todo lo que te rodea es otro tipo de música, ¿no? Pones un día la tele, te quedas un poco como descolocado, ¿no? El día de Nochevieja fue brutal. Sí, sí, fue brutal. Lo de Nochevieja es que es, no sabes si cortarte las venas o dejarte las largas, sí. Como se suele Yo decir. Estaba jugando una partida de dardos en un lugar de la casa y cuando pasaba por el salón y veía a dos mirando la televisión con la música que sonaba, yo decía, Dios mío, no puede ser. La primera fue Rosario, además, creo. Me pareció... Sí, una cosa de... Total, que tuve que salir. Yo en Nochevieja tuve que salir. Es que empezar el año con eso tiene que ser muy duro, sí, ¿eh? Sí, muy tuve duro. Que salir y llegué a casa a las 10:30 de la mañana. Qué suerte, tío, cómo lo echo de menos eso, de verdad. Bueno, porque no quieres. Apúntate, hombre, que pronto vamos a organizar una. Joder, vamos a organizar una. Bueno, nos hemos quedado medias con el grupo, la banda que nos traes hoy, Gallagher. Sí. Son Crocodiles, una banda norteamericana de California. Han sacado el segundo disco en septiembre. Yo hasta entonces no los conocía. Y bueno, después de haberlos conocido, pues me fijé en el primer disco. Uh-huh. Y en el primer disco hay un tema que se llama I Wanna Kill, que suena... Bueno, a mí me tiene loco. Es el que vamos a poner, a escuchar, ¿no? I Wanna Kill. We'll be right back. curioso porque entonces es una canción no del disco que publicaron este año, sino del anterior. No del segundo, sino del Me gusta que te suprimas a ti mismo las barreras temporales. Si un día quieres venir con algo de los 90 que acabas de volver a escuchar y te ha puesto, pues te la ha puesto dura, pues seguramente, no, seguramente, porque hay tantas cosas que desconozco que pasaron por ahí. Pero bueno, repito, les pueden ver el día 15 de marzo es Madrid, 16 de marzo Barcelona, teloneros de Wild Eyes, que ahí vas a estar tú pegando botes como un loco, ¿no? Cocodriles, es difícil, a veces te puede salir, esto es el efecto croqueta también, ¿no? Que puede decir concreta, croqueta, cocodriles, ¿no? Joder, no, que... crocodiles. Ah, crocodiles. Cro. Bueno, volvemos a abrirte la puerta el mes que viene, aunque esta sea la segunda intervención, que sepa todo el mundo que esto tiene una periodicidad fija y marcada, que es segundo viernes de cada mes, Mr. Gallagher en Ingravidez. Un placer será. Muchas gracias. A ti, Ramón. Por cierto, ¿has escuchado lo nuevo de REM? No. Pues venga, que sea la siguiente. Venga, me quedo. Magníficos, R.E.M., REM, una banda en pleno estado de madurez. La verdad es que cuando se deciden, se decantan por los tiempos suaves, a nosotros, bueno, pues no es que nos aburran, pero sí que no nos llaman igual la atención que cuando deciden que un disco suyo sea un disco con nervio, un disco de raza, un disco rockero, como es el caso de este Collapse Into Now, que va a ser el 15º álbum de la banda de Athens. Se va a poner a la venta el próximo 7 de marzo. Y esta es la canción que ellos mismos regalan desde su página web. Es un tema llamado Discoverer, que es magnífico. Y no solamente recomendamos, si sois fans de REM, que vayáis a la página para que a cambio de vuestra dirección de mail os regalen esta canción, sino que os recomendamos, lo hemos puesto también en nuestra página de Facebook, facebook.com/ingravidez40, que veáis un tráiler que el grupo ha colgado en la red de las canciones de Collapse Into Now, donde sale el grupo tocando así en una sala chulísima, así mirándose los unos a los otros enfrentaditos, y ese vídeo obviamente está editado, pues tiene fragmentos de algunas de las canciones que van a formar parte del álbum, y muchas de ellas suenan realmente bien, además así tocadas en directo, no sé, estremecen. El álbum va a contar con colaboraciones también, pues yo creo que remarcables, como la de Patti Smith o la de Peaches, y también el mismísimo Eddie Vedder, que será la otra banda clásica, Pearl Jam, la que lidera Eddie, la que también sonará en el programa de hoy junto a REM, con este Discoverer que adelanta su nuevo disco Collapse Into Now. Tenemos ganas, sin duda. Primer humano ingrávido. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. A veces hacemos promesas y luego no las cumplimos. Dijimos cuando pusimos una canción de este álbum de Ray Davies, de él con otros amigos, un álbum de duetos, que pondríamos más, y no lo hemos hecho. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Es un disco además que yo no he visto en la estantería de ninguna tienda de discos. Supongo que habrá llegado a nuestro país, pero pocas copias, rollo importación. Así que por eso estimamos que este es el momento de recuperar esta canción del año 1968 llamada Days. Well, thank you for the day. Those endless days, those sacred days you gave me. I'm thinking of the days. I won't forget a single day, believe me. I bless the light. I bless the light that shines on you, believe me. And though you're gone, you're with me every single day, believe me. Days I remember. When you can't see wrong from right, you took my life, but then I knew that very soon you'd leave me. But it's alright, now I'm not frightened of this world, believe me. Where will we be? On a spaceship somewhere, sailing across an empty sea. Bueno, en realidad son dos canciones, Days y This Time Tomorrow, de los Kings, del repertorio de la banda que lideraba Ray Davies, las que hemos escuchado en esta versión 2010, no en la original del 68, que es lo que ha parecido cuando la he presentado. Digo, una canción del 68 estaba en ese álbum que el propio Ray Davies sacó de duetos con otros artistas y del que ya escuchamos en su día, pues el You Really Got Me, el tema más emblemático de la carrera de los Kings, en la versión que él se hizo con Metallica. No habíamos vuelto a escuchar más de ese disco y la verdad es que lo merece. Y ya de paso, pues escuchábamos a Mumford & Sons, la banda que ha sido una de las revelaciones del Reino Unido del año pasado, una banda de corte folky que, bueno, pues ha dado mucho calar en determinados ambientes, aunque para nosotros se nos queda, pues eso, un poco a un lado. Pero bueno, hoy han sonado y lo han hecho en este dueto con Ray Davies en nuestro Memorial Yuri Gagarin, la sección más longeva de este programa, que tiene, aunque al principio de esta temporada lo pusimos ahí como en duda, no sabríamos hasta dónde llegaría, esto tiene cuerda para rato. Entre otras cosas también por la aportación que muchas veces hacéis los oyentes con vuestras propuestas. Bueno, vamos a continuar adelante, segunda mitad del programa de esta primera edición de Ingravidez 2011. Queríamos, aparte de escuchar a bandas ya conocidas y contrastadas como Jimmy Eat World, que han sonado antes, como REM, que han sonado con el adelanto de su nuevo disco, como Pearl Jam, que sonarán en un rato con su nuevo álbum Life on Ten Legs, queríamos descubrir también nuevos grupos. Este ya ha sido nominado como uno de los grupos a tener en cuenta en 2011 en la encuesta anual que hace la BBC, Corporación Británica de Comunicación, pues eso, que ya sabéis que es creadora de opinión sin duda en el Reino Unido y también fuera de él. El grupo es un dúo londinense que practican una suerte de drum and bass y se llaman Nero. Y la canción que pasamos a escuchar como tarjeta de presentación lleva por nombre Me and You. Y que conste que si la ponemos es porque también pensamos que el grupo puede llegar a algún lado. Pero nunca intentaremos luego ponernos la medalla de que hemos sido los primeros, ¿eh? Ni cosas parecidas. No es nuestro rollo. We'll be right back. Bueno, obviamente este programa en principio siempre ha sido un programa pues de rock, pero es verdad que a veces la música electrónica cada vez más nos da también lo que los catalanes llaman, dicen, trempera, ¿no? Y esta canción tiene ahí como mucho poder, ¿no? Ese rollo de machacón y luego esas paradas no nos gustan. El dúo lo conforman Dan Stephens y Joe Ray, aunque la que canta lleva por nombre Alana Watson. Ellos se hacen llamar Nero, como el software para planchar discos. Y la canción Me and You, un grupo que llega desde Londres, que suena por primera vez en Ingrávide. Por supuesto, todas las opiniones que como oyentes tengáis sobre los grupos nuevos que están sonando hoy en el programa, Cage the Elephant, no son nuevos, pero es la primera vez que sí que sonaban aquí, esto es Nero y alguno que todavía está por llegar, pues será bien recibida en nuestra más activa vía de comunicación, que hoy por hoy es nuestra página en Facebook, las cosas como son. Nuestro foro ha caído un poco en desuso, pero sigue estando ahí y hay unos cuantos que se han empeñado en que siga siendo pues un punto de referencia para los ingrávidos. foros.los40.com y ahí pues buscamos Ingravidez. Esta es otra banda nueva que suena por primera vez en el programa y que irremediablemente, en cuanto uno la escucha, recuerda a un super mega grupo que estuvo hace no mucho actuando en nuestro país. No lo voy a decir, bueno, pues por hacer un poquito ahí de, por darle un poquito de emoción, pero es bastante fácil saber de qué banda estamos hablando. Y además, esta banda hace ya unos días, el miércoles, fue un oyente nuestro, Geme Jorge, el que en nuestro Facebook dijo: chicos, ¿qué os parece esto? Suenan mucho a esto otro, pero bueno, eso no significa ni que sean buenos ni que sean malos. De momento, que suenen. Su nombre es Mona y la canción que en este momento ya rueda en Ingravidez es Listen to Your Love. Don't you know you'll never get Pues sí, algunos ya ven en ellos un valor a tener en cuenta en este 2011 y otros pues simplemente pueden incluso despreciar al grupo por su parecido claro con la propuesta de Kings of Leon. Ahora que Kings of Leon son grupo de estadio y que han suavizado su manera de crear, son menos crudos que cuando empezaron, eso es indudable, pues bueno, pues los que están ahí, con los que son más trendy, pues pueden decir ahora estos son los que molan. Sea como sea, a nosotros Kings of Leon nos siguen gustando, como ya sabéis, y también estos Mona, bueno, pues con las dos canciones que hemos escuchado suyas, creo que ha dado un poquito en el clavo. Ciertamente puede resultar un poco de aquella manera como curioso que sean también cuatro componentes y originarios del mismo prácticamente lugar que los Kings of Leon, de Nashville, Tennessee. Mona es el nombre del grupo, Listen to Your Love es esta canción, y otro día escuchamos el otro tema que han hecho público antes de publicar su primer álbum, que se llama Trouble in the Way. Ahora sí, es momento de escuchar un temazo, pero en la interpretación en directo del nuevo disco de Pearl Jam, una banda que siempre estará en nuestro corazón y que haga lo que haga, pues eso, ahora es un disco en directo, merecerá nuestra atención y nuestro respeto. Es uno de los temas del último álbum de estudio de Pearl Jam, pero interpretado ahora en directo, en este Life on Ten Legs. Tiene un total de 18 cortes. Este es el número 7, Undead Noun. personalmente pienso que el mejor tema de su anterior álbum Backspacer, ahora en la versión en directo de este Live on Ten Legs, un álbum que justo se publica esta semana y que incluye grabaciones de los tours mundiales del grupo desde el año 2003 hasta el pasado año 2010. Sabéis que ahora hay una, digamos, paradita del grupo en el que, bueno, pues parece que se tomarán un descanso y tal. Nadie ha dicho que Pearl Jam se hayan disuelto, pero sí que el, para muchos, grupo más importante de rock and roll americano de los 90, pues va a parar una temporada. Este álbum se llama Life on Ten Legs y, curiosamente, pues es un juego de palabras, por un lado, con Life on Two Legs, que es otro disco en directo que ya publicaron hace algún tiempo, y Ten, sin duda, el álbum, el discazo de Pearl Jam. Esta recopilación incluye además pues temas tanto más actuales como este, más clásicos en su carrera como Alive, Yellow Ledbetter, que es el tema que cierra el álbum, Jeremy. También hay una versión del Public Image de los Peel. También estoy viendo, no quería olvidármelo, que está State of Love and Trust, otro pedazo de tema de Pearl Jam que estaba incluido en la banda sonora de la película Singles. Mientras os contaba esto, además ha venido a mi mente el recuerdo intenso, palpitante, de Pearl Jam en directo en Bilbao, en el Bilbao Live Festival del verano pasado, que fue una auténtica pasada. Esta semana, precisamente, seguro que ya estáis al tanto, y si no, os lo decimos ahora, se ha confirmado el primer nombre, cabeza de cartel de este festival, que se celebra en el mes de julio en Bilbao, una semana antes del de Benicassin. Son Coldplay, con la que se afirma como única fecha de 2011 en nuestro país, Coldplay. También ellos van a estar en el festival Optimus Alive, que se celebra en la vecina Portugal, junto a Foo Fighters, y se celebra este mismo fin de semana que en Bilbao, con lo cual, chas, la especulación ha saltado, y ojalá también Foo Fighters sean confirmados para este festival que se celebra en Bilbao y que, bueno, pues año a año va superándose, va mejorando. Bueno, pues después de escuchar a unos míticos, a unos clásicos, que siempre es bueno tener en mente, además estábamos mientras tanto leyendo la entrevista con Jeff Feynman, que hay en la Rockzone, a propósito de este disco, vamos con otra banda nueva. A lo mejor no es tan nueva como las dos que han sonado antes, porque precisamente fue Mr. Gallagher en el que en su primera intervención nos hizo saber ya de estos mozos llamados The Vaccines. Las vacunas, podríamos decir. Suenan de aquesta manera con otra canción, con otro nuevo single que han lanzado recientemente en el Reino Unido. Yeah. Bueno, pues ahí estaban The Bad Sins con el segundo single que adelantará su álbum. El álbum parece ser que se va a llamar What Did You Expect From The Bad Sins y verá la luz el próximo 21 de marzo. Todavía no se sabe si ese disco saldrá a la venta en nuestro país o no. En el Reino Unido está ya confirmada esa fecha porque ahí es donde están desarrollando su carrera estos cuatro londinenses. Uno de ellos es el hermano pequeño de Tom, de los Horrors, aunque esta música que ellos hacen tiene así un toque oscuro, pero es algo más cristalina que la de los Horrors. El tema que hemos escuchado post Breakup Sex, precisamente The Bad Sins, que ya sonaron con el señor Gallagher el pasado mes de noviembre en este programa, pues son uno de los que forman parte del podium de la encuesta de la BBC de la que hablábamos antes, esa encuesta que hacen desde hace algunos años y que intenta vaticinar quiénes serán los grupos de éxito antes de que comience el año. Y este 2011 hablan de Jesse J. Escuchamos otra canción, podría ser una mezcla entre, y que me perdonen si los que no estén de acuerdo, entre Lady Gaga y Mía, o Maya, como prefiráis. Bueno, algo así. James Blake está en segundo lugar y los Bad Sins se han quedado en tercer lugar en esa encuesta Sound of 2011. De otros años, pues en 2003 el ganador de la encuesta fue 50 Cent, que bueno, luego más o menos ha tirado para adelante. En 2004 King, eso fue un pelotazo. En 2005 The Bravery, pobrecillos ellos, ya están ahí un poco abandonados. En el 2006 Corinne Bailey Rae, también que fue de ella. En el 2007 Mika, más o menos aguanta el tirón. En el 2008 Adele, misma situación. 2009 Little Boots, tibio tibio. Y en 2010 la ganadora fue Ellie Goulding. ¿Alguien de los presentes la conoce? Que levante la mano. Siempre desde el punto de vista de aquí, que es verdad que ahí en el Reino Unido la chica ha tenido cierta notoriedad. No nos da tiempo a poner más canciones, es una pena, pero el reloj nos dice que eso, que en apenas unos segundos serán la una, las 12 en las Canarias, y en ese momento en Ingravidez llegan los bailongos con 40 principales Hot Mix. Volvemos la semana que viene en nuestro área habitual, 12, 11 en las Canarias, aterrizando la noche del viernes al sábado en los 40 principales. Si quieres estar en contacto con nosotros, tenemos ahí nuestra paginita en Facebook y estaremos encantados. Y estamos ahí, preparando ese blog. Ya comunicaremos cuando lo estrenamos. Feliz semana a todos. Saludos, chao, ingrávidos.